La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 755 de Oral y Público. Estamos arrancando para contarles que el programa de hoy va a estar íntegramente dedicado al comienzo de las testimoniales en el juicio por la masacre de la calle Corro, ese hecho tan significativo que ha costado tanto que llegue a juicio y que además va a ser un juicio difícil, sale de lo común. Empezó hace un par de semanas, pero las testimoniales comenzaron esta semana, el 29 de septiembre de 1976, en la calle que quienes habitamos las cercanías del barrio de Villaluro, en la ciudad de Buenos Aires, llamamos Corro, pero que en realidad se llama Canónigo Miguel Calixto del Corro, en Corro 105. Entonces hubo un operativo de fuerzas conjuntas de la represión de la dictadura que fue absolutamente desproporcionado. Terminaron asesinando en el operativo a Ignacio José Bertrán, a Ismael Salame, a José Carlos Coronel y Alberto José Molina Benussi. También murió esa noche, esa mañana, perdón, María Victoria Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. Este hecho es reconocido sobre todo por la narración que el propio Rodolfo Walsh hizo en la carta a mis amigos, donde con suma tristeza narraba lo que había sucedido en esa casa a partir de una investigación periodística, ¿no? De haber charlado con conscriptos que habían sido obligados, como solía suceder, a participar del operativo. Molina, Walsh, Bertrán, Salame y Coronel eran parte del Secretariado Político Nacional de Montoneros y además secuestraron a Lucy Matilde Gómez de Mainer, eran los dueños de la casa, Juan Cristóbal Mainer y Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle. Estuvieron en centros clandestinos y luego, sobrevivieron. Algunos de ellos van a dar testimonio en este juicio. Vamos a comenzar el recorrido. Ya nos vamos a meter en los testimonios. Pero antes vamos a escuchar al abogado de la querella particular que representa a Coronel y a Walsh, que es del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, del CEPROD. El primer día vimos, por ejemplo, a Miriam Breckman. Aquí estuvo participando el segundo día Matías Aufieri. Con él hablamos después de la audiencia, pero nos sirve lo que charlamos para meternos en tema del juicio. Tiene el atractivo, por llamarle de alguna manera, este juicio, justamente lo empezamos días después de los 50 años del golpe genocida. Uh-huh. Y en un marco obviamente más dificultoso que tal vez juicios de años atrás. Por ejemplo, hoy tal vez ustedes veían conectada la Secretaría de Derechos Humanos, donde no quedó nadie, Sí. no se sabía ni para qué estaba la persona, o sea, no No. acusan, no adherían a ningún planteo de la querella. Bueno, se habla siempre a menudo de cómo fueron desgajando ese órgano del Estado, que en alguna medida. Sí, perdóname. Además, en los otros juicios directamente retiraron la querella. Es un poco Claro. extraño que estén presentes en este juicio y yo creo que Claro, nos hay... preguntábamos qué vendrían a hacer Claro. exactamente. Digamos, hasta ahora parecía la abogada que estaba allí no entender demasiado o tenía una orden de no intervenir, ¿no? En el juicio, pero habrá que ver si en algún momento la subsecretaría ahora actúa de alguna manera en particular, ¿no? Es una de las incógnitas de este juicio. Sí. Es una. La instrucción comenzó en 2015. Nosotros casi desde ese momento que con Patricia Walsh y con Lucía Coronel nos constituimos como querellantes, junto a Miriam Bregman, Lilén Reyes y bueno, muchos compañeros del CEPROD que lo estamos tomando de conjunto. Y la verdad que bueno, tuvimos, como en todos los juicios que ustedes cubren, hay tramos, queda una parte en instrucción. Aquí solo llegaron seis imputados del regimiento del Grupo de Artillería 101 de Ciudadela. Hay otros cuatro que fueron procesados ya dos veces. La primera vez la Cámara revocó esos procesamientos, le dictó falta de mérito. Logramos revertirlo. Incluso trazando algunas analogías con el caso de la Pastoril y algún otro, donde personal jerárquico, digamos, del ejército, que no necesariamente tiene que acreditarse que formó parte del operativo, sino que alcanza con que haya sido parte de los preparativos y de las órdenes para ese operativo. Quedan, por confirmar, cuatro procesamientos más. Y además estuvo la intervención, la participación de Policía Federal y de Gendarmería, que es una fuerza, Fer, que ha sido bastante preservada, digamos, respecto de su rol en la dictadura. Quizás como muchas fuerzas venían bastante desprestigiadas de la dictadura, muchas fuerzas de seguridad, en un momento, bueno, en las últimas décadas hasta hoy, en algún momento se prestigió a la gendarmería como que se la separó de los crímenes de la dictadura para que quizás tuviera las manos más sueltas a la hora de reprimir internamente Claro. bajo gobiernos constitucionales. El batallón 601 del ejército también participó, hasta se disputaban la medalla entre Vergés y Barreiro de quién había logrado que caiga la casa de Corro. Vergés, bueno, es recientemente fallecido, Barreiro no está por el momento en este juicio oral, pero bueno, es una instrucción bastante larga y en estos momentos, como decíamos, de quizás negacionismo del gobierno, algunas discusiones más puntuales, como la que decías vos respecto de Vicky, donde hubo ya casos, bueno, y un poco Rodolfo Walsh en sus cartas también lo pondera en ese sentido, el accionar de Vicky, que en caso, en la hipótesis de que ella se hubiera quitado la vida, era en una situación donde no había opción, como bien decías, y donde lo único que podía pasar, lo único de distinto que podía pasar era caer torturados, para brindar información. Claro. Así que bueno, esa será una discusión interesante en el juicio, más allá de todos los casos, de los cinco casos de militantes de Montoneros asesinados, la privación ilegal de la libertad también de la familia Mayner. Así que bueno, creemos que va a demandar gran parte del año. Nosotros también venimos, como en varios de los juicios, los sobrevivientes piden presencialidad. En este caso hoy no se conectaron ni siquiera de manera remota los genocidas. Nosotros hemos hecho un planteo al respecto, que casi que le quita todo. Acá estamos hablando de genocidas a los que los familiares, los querellantes, no le conocen la cara hasta el día de hoy. Después de 50 años, no se conectan, se conecta solo el abogado, o dejan librado a audiencias que lo requieran, el tema de que se conecten, gente a la que no le han puesto ninguna tobillera electrónica, gozan de prisión domiciliaria desde, estuvieron muy poco tiempo, un mes detenidos después que fueron procesados en pandemia. Y bueno, estamos con esa serie de planteas que son bastante comunes a varios de los juicios en curso, pero bueno, vamos a dar la pelea para seguir denunciando este hecho como uno de los tantos que dieron forma al genocidio que hubo en este país, que es el que impulsaron los mismos dueños actuales del país. Bueno, allí escuchábamos a Matías Aufieri, entonces la querella Coronel Walsh, que bueno, está compartida con Lilian Reyes y con Miriam Breckman, también parte del equipo del CEPROD. Vamos a meternos en los testimonios. Vamos a comenzar con Ketty Mollerach. Ella era en aquel momento la compañera de una de las personas asesinadas, Ismael Salame. Comenzamos escuchándola. Nací en Santa Fe, después viví en Salta, en Jujuy, en Tucumán también, estaba estudiando psicología acá. Quinto año me tuve que ir porque ya empezó la CASMUSI. Y a mi compañero lo conocí en la Juventud Peronista, acá en Tucumán. ¿Y en qué año lo conoció, se acuerda? Ya me preguntan demasiado. Sí, pero bueno, ¿cómo? Habrá sido en 73, 74. Claro. ¿Qué edad tenía usted y él al momento de los hechos? Más o menos, claro. ¿No? Bueno, quitemos todos esos años ya. No sé, tendría 23, 24. Está ¿sí? bien. Bueno. Usted militaba en la Juventud Peronista, nos dijo. Sí, sí, sí. ¿Su marido? Mi compañero también, claro. Era dirigente. Tenía cargo de responsabilidad en la organización. El referente provincial de la Juventud Peronista. Ah, bien. Te voy a preguntar, ¿hay algunos datos sobre las características físicas de su compañero? Compañero, sí. Descríbalo, por favor. Era alto, flaco, de pelo negro, morocho, era Tenía además un dedo que le habían cortado, estaba cortado por un accidente, no sé. Sí, era el dedo gordo, creo. Ajá. Sí, el dedo de una mano. Y era muy comprometido con los compañeros y se tuvo que ir de Tucumán por eso, digamos, porque ya estaba bus y era peligroso la historia. Cuando usted nos dice alto, más de 1,80 m, más de 1,90 m. Yo supongo que llegaría por cerca del 1,90 m, porque era alto y flaco. Bueno, ahora vamos al día del operativo donde muere su esposo, su compañero, perdón. Compañero. Estamos escuchando a Félix Crouse preguntándole, ¿no?, al fiscal general. Ella es Ketty Mollerach y es la compañera de una de las víctimas de Salame. Quisiera preguntarle si usted supo, digamos, qué sucedió ahí y cómo lo supo. Yo vivíamos en casa de otros compañeros. Mi hijo tenía 3 meses y medio aproximadamente. Y él se había ido a la reunión la noche antes, porque entraban la noche anterior. No sé si todo, pero él sí. Y Cuando tenía que volver al día siguiente a la noche, no volvía. Entonces decidimos levantar la casa y yo voy a parar a un hotelucho, no, a la casa de un compañero, a la casa de un compañero primero, con Marcos que tenía 3 meses y medio, sí, más o menos. Y ahí dormimos esa noche los dos con Marcos. Y al día siguiente salió en el diario lo que había pasado en la calle Corfo. Entonces yo agarro y le aviso al dueño de la casa, que era compañero también, que iba a ir a avisarle a mis viejos. Mis viejos vivían en ese momento vivíamos en Jujuy. Pasamos por muchas provincias, pero vivíamos en Jujuy. Entonces voy a avisarle a mi papá llamándolo por teléfono, que lo que había pasado para que se enteren por mí y no por los diarios. ¿Sí? Y bueno, y ahí tuve yo que ir, salir de esa casa después, porque es como que ya sabía dónde vivía, y fui a parar a un hotel. Y ahí estuve con Marcos, que era bebé, unos días hasta que pudimos volver a la casa que habitábamos antes, en la calle Corrientes, casi esquina Estado del Rey. ¿Sabes lo que no le pregunté? El nombre de su compañero. Era Ismael. El apellido real es Slami, pero cuando entraron acá lo escribieron para cortarle, qué sé yo, eran de Siria y todos hablados con trabados. Yo lo conocía al abuelo. Entonces, como que ahí lo conocí en la JP. Era muy activo, flaco, alto y muy comprometido con la causa, digamos, sí, muy comprometido. Era el que hablaba en los actos siempre, por lo menos acá en Tucumán y me imagino que en otras provincias también. Y bueno, formaba parte de esta unidad que era de política, de acción política, donde estaba Vicky. A Vicky sí la conocía, a veces la nenita quedaba conmigo o con Alicia. Puedo decir nombres de gente que no sé si se conocen. Sí. Con Alicia Pierini, porque vivíamos con Ernesto Jauretche y Alicia Pierini. Y ahí quedaba a veces la bebé, y ese día no tuvo tiempo Vicky de dejarla en la casa. Entonces se la llevó a la reunión. Estamos escuchando el testimonio de Ketty Molirach. Ella era la compañera de Ismael Salamé. Estuvo dando testimonio en el juicio, fue quien abrió el juego, la primera en dar testimonio en el juicio. Sé que era oficial montonero y sé además que era siempre el que hablaba en nombre de la JP, pero no en Buenos Aires. Eso lo hacía siempre antes, acá en Tucumán, en Buenos Aires, en cualquier lado, antes del golpe. Claro. Eso era. Sí, era como el bocón, el jetón, le decían a veces. Sí. Y antes de venir a Buenos Aires, digamos, habiendo Sí. tenido que irse de De Tucumán, Tucumán. ¿estuvo en Sí. algún otro lugar? Estuvimos un tiempito en Salta, pero poco tiempo porque Salta era muy pequeñito y también era fácilmente reconocible porque era el que hablaba siempre en todos los actos, en todas las cosas, entonces lo conocían todo el mundo. Y en Salta ahí también estuvimos con compañeros, ahí yo me encontré con una santafesina paisana y con Beto Sabransky nos encontramos, que después desaparecen, nos matan en Palomitas. En el hecho en el cual pierde la vida a su compañero, usted acaba de Sí, mencionar también a Vicky Walsh. sí, ¿Recuerda, sí. o si es que lo supo, que otras personas también tuvieron el mismo destino, digamos, también perdieron la vida? Sí, sé. Pero era Vicky, José Carlos, no, José Carlos Coronel, creo que era, sí, capaz que me confundo el nombre, pero era él. Después estaba, yo los conocía a todos, no me acuerdo el apellido de uno de ellos, si querés lo busco que lo tengo ahí, me lo anoté, aparte, el que era de Buenos Aires, ¿no? Y después estaba Vicky. Y el responsable, que era paisano mío santafesino, no me acuerdo el nombre. Yo los tengo acá en mi celular por las dudas. Está bien, por ahora no consulte ninguna Vale. ayuda y comprendo el reflejo de olvidar nombres también. Tengo edad, tengo años para. Y de vieja práctica de seguridad, me imagino que Y también. obviamente. ¿Y Tucumano, se acuerda cuál era? De Tucumán era José Carlos Coronel e Ajá. Ismael, eran los dos de Tucumán. Ajá. Después había uno de Capital Federal, estaba Vicky, estaba el otro compañero que los llevaron, estaba todavía vivo cuando los llevaron, y la hermana me cuenta que por suerte murió en el camino. Me parece que por suerte murió en el camino. Molerach continuó dando testimonio en el juicio, siguió contando sobre lo que sucedió después de la masacre, cuando se enteraron que había pasado. El hermano, que todavía está vivo acá en Tucumán, no, ya murió hace 2 o 3 años. Retiró el cuerpo, fue a la morgue, allá en Capital, y ahí le mostraron el cuerpo. Y después lo enterró ahí en Buenos Aires, en Capital, en la Chacarita. Él lo enterró. Y dice que el señor que los atendía en la morgue los atendió muy bien, pero muy bien. Y era más o menos como que conocía algo o era compañero, ¿no? Por cómo le mostró el cuerpo, le dijo que lo calmó, todo así, no sé. Buena actitud, digamos tú, ¿no? Frente a esa historia. Así. ¿Y sabe por qué razón pudo acceder a recuperar el cuerpo en un contexto en el cual eso era casi imposible, ¿no? Era porque creo que había algo de algún compañero o de algo ahí en Amoré, porque lo enterró en Chacarita, ¿sí? ¿El cuerpo sigue enterrado aquí en la capital o qué Sí, pero destino tuvo? después es como que no lo volvieron, no volvieron a encontrarlo. Eso me cuenta la familia con la que tengo vínculo acá, ¿sí? Eso me cuenta, que no volvieron a encontrar donde estaba enterrado, que era en uno de esos nichos comunes que hay en la Chacarita. Yo no conozco, pero sé que es como es la característica. Claro. Luego de la muerte de su compañero, ¿usted o algún miembro de su familia fue objeto de persecución de algún tipo, de hostigamiento de algún tipo? Creo particularmente que no, pero lo que pasa es que era una familia que se cuidaba mucho. Era como que no tenían práctica de clandestinidad, porque no hacía falta, pero se cuidaba mucho. El hermano era el que ya murió también, era el que más se tenía que cuidar, digamos, ¿no? Más se tenía que cuidar. Yo ahora tengo vínculos con la familia, obviamente, pero el hermano, sí, se tenía que cuidar. ¿Usted estuvo detenida después de en esa Sí, a mí época? me agarraron. Cuando agarraron, yo vivía en Jujuy entonces con mis viejos y un día me encuentro porque era un desparramo de compañeros por todos lados, con uno que había sido compañero mío en psicología. Yo llegué hasta el quinto año en psicología y me tuve que ir. Juan José Ávila, que desapareció en Jujuy, y él nos vimos una vez y charlamos un poco, y bueno, y después me van a buscar a mí, porque él desaparece. Claro. ¿Y usted estuvo detenida? ¿En qué circunstancias? ¿Qué sucedió? Nada, estuve detenida, no me acuerdo si eran 3 o 4 semanas, y mi papá, lo que pasa es que además yo tenía un militar, porque en toda familia hay de todo, que era parte del servicio de inteligencia de la dictadura, un Mollerach. También formaba parte del equipo de inteligencia. Entonces era como que eso también me ayudó. Me ayudó. Bien. Y listo. Eso pasó. ¿Sabe si a su padre le pidieron dinero Ah, o... a mi papá lo fundieron. A mi papá lo fundieron. No, mi papá. quién le pedía dinero, perdón? Los militares. Ajá. Para Los darle información, militares. ¿para qué lo hacían? Para poder rescatarme a mí, para salvarme, después lo tenía siempre como agarrado de algún lado, porque mi papá se terminó fundiendo, tuvo que vender una casa, la que había hecho él, la segunda casa que había hecho él, y bueno, se murió antes de cumplir 60 años. ¿Y cómo siguió su vida, digamos? ¿Qué ¿La mía? consecuencias cree usted que tuvo para su vida estos hechos tan dolorosos y tan traumáticos? Yo en ese momento estaba, siempre me agarré libros para zafar de las peores cosas en mi vida. Yo estudiaba psicología acá en Tucumán, estaba cursando el quinto año ya cuando me tuve que ir, por cuestiones de seguridad además. Y después me fui a vivir a Jujuy, donde vivían en ese entonces mis viejos, y ahí me había puesto a estudiar pedagogía terapéutica. Pero cuando se enteraron de lo que me había pasado, sé que una compañera se fue a la iglesia a rezar y la profe, una profe divina, me taché que después la vi porque todos rajamos, digamos, de Tucumán. Me echó también, era comprometida y se fue a Jujuy a trabajar. Y ella dijo que ella me iba a esperar, nada, que me larguen, ¿no? Y eso. Y después terminé yo de estudiar todo bien, después tuve otras cosas, pero nada, en eso zafé de todo. Y hubo un cierre, además de Ketty, en el juicio. Fue todo un proceso para no dejar que se levante más el país y ahora lo tenemos destruyéndolo de nuevo. Es cíclico. Es cíclico. Y bueno, yo después conseguí trabajo, seguí estudiando y todo, todo normal, bien. Y bueno, ya está. Yo me veo con los parientes, ¿no? De Ismael. Me veo con la hermana, me veo con las hermanas, la madre también, que ya se murió, todo. Me veo siempre. No le voy a quitar a la familia de él, a mi hijo, nunca se los quité y eso, nada más. También testimonió el hijo de Ketty y de Ismael, Marcos Molirach. Te vamos a hacer escuchar nada más que 2 minutos 14 de su testimonio, que son estremecedores, porque con ironía Marcos pudo explicar cómo fue su vida después del crimen de su padre. Esta es la única foto familiar que yo tengo con mi papá. Ese soy yo, mi hijo y un cuadro. Yo tengo muchos recuerdos con mi papá, muchísimo, porque tengo una muy buena imaginación. Pero la verdad es que a mí me han privado de muchas cosas. Me han privado de que me acompañen cuando necesitaba. Me han privado de tener una contención, me han privado de un mate, me han privado de un abrazo, me han privado de muchísimas cosas. Y son círculos que no cierran, círculos que no cierran. Por más que uno haga su duelo particular, su duelo personal, las ausencias, que te saquen un familiar. Y vuelvo a repetir, por pensar distinto. Por pensar distinto. Y si mi papá hubiese cometido algún delito, lo que correspondía era que la justicia tome cartas en el asunto. Y lo han hecho de una manera absoluta y mente violenta, que solamente lo podrían haber hecho con un golpe de Estado. Y yo entiendo por ahí el otro día cuando escuchaba, cuando inició el juicio, yo no hice nada, yo no sabía nada, yo estaba ahí, pero no estaba, y estaba del costado. Si a mí mi jefe me viene y me dice que yo tengo que cometer algún acto que lastime físicamente a una persona, yo me niego. Yo me niego. Yo digo, no voy a hacer eso. Bueno, pues todas las personas que hoy están siendo juzgadas también tenían la posibilidad de hacerlo a eso y no lo han hecho. Y con esos actos, a mí y a muchas familias de este país, a muchísimas, nos ha privado de una historia de vida, de una historia de acompañamiento, de una historia de crianza, de una vida compartida. A muchos nos han privado de eso. Tremendo, ¿viste? Muy dramático el testimonio de Marcos Molirach. Tan solo 2 minutos escuchamos de lo que fue su paso por el juicio. Cuando volvamos, después de una muy brevísima pausa, vamos a meternos en el último testimonio de la jornada. Después hubo otro hijo, el hijo de... La verdad es que todos los testimonios fueron sumamente interesantes. No nos alcanza el programa para poder ponerlos a todos al aire. Pero también estuvo uno de los hijos de Alberto José Molina Benussi. Fue criado por sus abuelos. Y sus abuelos lo anotaron como hijo propio. Es decir, que él pensó en su infancia que sus abuelos eran en realidad sus padres hasta que le contaron la verdad. Bueno, cuando volvamos, vamos a escuchar el testimonio de Emiliano Costa, que era la pareja de María Victoria Walsh. Ha sido tan largo el recorrido de esa carta a mis amigos de Rodolfo Walsh, en la que narra la muerte de su hija, que todos creemos que sabemos lo que pasó con ella, ¿no? El juicio tendrá que determinar si efectivamente María Victoria Walsh murió como Rodolfo reconstruyó, esto es, en la terraza de la casa de la esquina de Corro, ya cercada ante una muerte segura y habiendo visto que el operativo era para asesinarlos. Walsh eligió, evidentemente, por lo que reconstruyó Rodolfo, Vicky eligió hacer un acto político, un último acto político de su muerte y gritar: ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir antes de dispararse. Eso es lo que conocemos. Habrá que ver qué ratifican quienes vengan a testimoniar, sobre todo los conscriptos, porque los militares no van a hablar, o por lo menos hasta acá no hemos presenciado juicios en los que los imputados hayan contado efectivamente lo que pasó. Emiliano Costa no estaba allí porque en aquel momento era preso político, había caído antes de la dictadura, como muchas personas que cayeron antes de la dictadura y que estaban, por supuesto, no por supuesto, porque también hubo secuestros y desapariciones antes de la dictadura, me corrijo. Como tantos otros y otras, Costa estaba preso legal. Y eso de alguna manera les salvó la vida a los que habían caído antes, porque si bien sufrieron todo el escenario de torturas psicológicas y físicas que también alcanzaban a las cárceles, por lo pronto no pasaron por el sistema concentracionario que terminó desapareciendo a muchas de sus compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, Costa pasó por el juicio, es además el padre de una hija en común con María Victoria Walsh, que también estaba allí en el lugar, en una niña, y estaba allí en el lugar. Bueno, era mi mujer y compañera, y Nos contabas que era tu pareja, sí. Tuvieron una hija en común. Exactamente. Le pregunta Esteban Bendersky, fiscal auxiliar. Nos habíamos casado en el 75. Yo caí preso en abril del 75. Y mi mujer estaba embarazada y mi hija nació en julio del 76. ¿Del 76 dijo? A ver, perdón. Sí, 76. O sea, Victoria nació en julio. No, 75, disculpe. Tengo la confusión de la fecha, no es posible, en julio 75. Para ese año 75, ¿usted qué edad tenía y qué edad tenía su pareja, Victoria? Y para el 75, aproximadamente, tenía 28 años. Y Vicky tenía 26, creo. ¿Ustedes tenían militancia política o gremial en ese momento? Sí. ¿En dónde? En Vicky fundamentalmente en el área sindical y gremial de Montoneros. Y yo también en la misma, pero digamos anteriormente en la misma área. ¿Y ustedes trabajaban en, y en dónde? No, yo estaba preso en ese momento. Pero previamente. Previamente, sí, yo he trabajado en periodismo y ella también. Yo trabajaba en el Cronista Comercial y ella en el diario La Opinión. Perfecto. ¿Cómo tomó usted conocimiento del hecho en el que murió Victoria? Bueno, me lo vino a transmitir porque, claro, yo tengo una duda ahí, porque yo estaba preso en Sierra Chica, esto era después del golpe, y no teníamos acceso a diarios. Entonces me lo vino a comunicar mi padre, el comodoro Miguel Julio Costa. Que, digamos, pidió una visita especial, porque no era, en ese momento no era el día de visita, pero fue y me lo transmitió. ¿En ese momento le comentó cuál era la situación de su hija, si ella estaba presente en la casa, si la había podido localizar? Sí, sí, él me comentó que la había podido recuperar gracias a un contacto que tenía con el jefe del primer cuerpo, Suárez Mason, como a quien lo conocía de haber estado exiliados juntos en el Uruguay. ¿Y sabe si en esa gestión implicó reunirse con alguien? ¿Qué fue lo que pidió? Hay dos temas. Uno era recuperar el cuerpo, primero, para poder enterrarlo, que eso lo hicieron con mi suegra, que creo que tuvieron una digamos, con una indicación de Suárez Meso, tuvieron una entrevista con el coronel Roaldés, ¿cómo se llama? En Palermo, en el primer cuerpo. ¿Cómo era el nombre de su suegra? Lina Tejerina de Bolsa. Y además del cuerpo de Victoria, en relación a, digamos, a la nieta, a su hija o nieta de su padre, ¿qué gestión hizo? Bueno, ahí fue, también logró hacer una gestión para poder recuperarla, porque la habían entregado a una familia que estaba, digamos, que habitaba en los polvorines. Entonces fue acompañado, o no sé exactamente cómo fue la forma, se llevaron juntos o lo que sea, pero fue sí una cita con el teniente Piñeiro, creo que era el nombre, que, digamos, por orden de Suárez Mason habían entregado a mi hija a esa familia como depositante, que la tenían en su poder. ¿Sabe si se realizó un acta formal de la entrega de su hija a su padre? Sí, sé que se realizó ahí un acta formal. Yo tengo en su poder, en mi poder, esa acta, una copia del acta. A quien estamos escuchando es a Emiliano Costa, el compañero de Vicky Walsh y además el padre de su hija, que, bueno, allí nos estaba contando cómo, por un conocimiento que tenían con Suárez Mason, termina no siendo una niña robada ni llevada al circuito de hogares para niños y niñas, cuando eran secuestrados en los lugares en los que eran asesinadas sus familias. En este caso lo devolvieron a la familia de Costa, que fue quien la crió. Bueno, son los que conocí por reconstrucciones. Habla sobre los compañeros que estaban con Walsh. Por la carta de mi suegro Rodolfo Walsh, también a sus amigos. Posteriormente, ¿no? O sea, y mientras estaba todavía en la cárcel, sí pude reconstruir un poco cómo había sido, la verdad, no cómo había sido el hecho en sí, pero sí las circunstancias. Yo hasta ese momento tenía contacto por carta con mi mujer, prácticamente era una carta por semana, donde ella me iba contando y relatando todo el crecimiento y el desarrollo de mi hija Victoria, que, a la cual, digamos, la verdad es que era, a pesar de las circunstancias, una madre muy dedicada y cariñosa y afectiva. Y eso me lo transmitía. Bien. Y con respecto al operativo y el día en que pierde la vida, usted nos habló de una carta de su suegro. Bueno, ¿puede comentar cuál era el contenido de esa carta, si hablaba sobre el episodio? Sí, el contenido de esa carta, hay una parte donde le habla a sus amigos y le relata un poco cómo fue la vida de Vicky, y también le transmite de alguna manera, o transmite de alguna manera, un comentario que le hizo un conscripto que él tuvo acceso, que había estado supuestamente en ese cerco o en esas circunstancias, y que relataba el hecho de que ella se había asomado en algún momento al balcón. Y dice unas palabras ahí en ese momento. En realidad yo, digamos, sobre eso no tengo mayor conocimiento directo, más que eso es lo que pude haber recibido, después leído en algunos medios, ¿no? Sí, a través de, digamos, de la comunicación que usted estuvo con ella, o no sé si eso también era parte del contenido de las, digamos, de las cartas o conversaciones que tuvo con ella una vez usted estando en la cárcel, si ella en algún momento le manifestó sobre los riesgos, sobre sentirse perseguida durante la dictadura militar. Bueno, sí, yo no, la verdad es que contacto físico no tuve con ella. Ella nunca pudo ir a visitarme a Sierra Chica, que era donde estaba, justamente por cuestiones de seguridad, por su intensa actividad sindical y gremial, que era, digamos, una persona reconocida, y que era una actividad que seguía desarrollando de alguna manera. Y con todas las dificultades de tener una hija y estar de alguna manera clandestina. Con relación a el cuerpo de Victoria, que usted comentó que su padre junto a su suegra hicieron gestiones para recuperarlo, ¿qué pudo saber? ¿De dónde se retiró? ¿En qué condiciones estaba? Lo que yo recuerdo es que se retiró de la morgue sin que le practicaran una autopsia. Y que después fue primero puesto rápidamente en un nicho en la Chacarita. Bueno, y más adelante se fueron reducidos los restos y sepultados en una tumba en la Chacarita. Pero en ese momento estaba en la morgue. Hubo una autorización para poder retirar el cuerpo de la morgue, que creo que fue dada por Valdés. Y con respecto a este tema, ¿usted hizo gestiones con posterioridad ya recuperada la democracia para, digamos, poder exhumar y peritar el cuerpo de Victoria? Sí, ahora sí, pues. Si nos puede contar en qué consistió ese pedido. Bueno, digamos, el objetivo del pedido era un poco la averiguación de la realidad, de qué es lo que había pasado, y el resultado fue, por lo que aparecía en la autopsia, que la causa de la muerte era un disparo en la cabeza, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, compatible con lo que relata Walsh, digamos. ¿Quién recuerda qué organismo hizo esa pericia? Creo que fue el Instituto Forense, el IAF, creo que se llamaba, la sigla, no me acuerdo exactamente cuál eran, qué es lo que significaban. Y le pregunto el año aproximado, como para saber, esto fue en el 80, 90. No hace falta que sea exacto, pero para hacernos una idea, gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem, más o menos. La verdad que fue años 80, pero no me acuerdo exactamente el año porque Con eso no está tan mal. fue para poder trasladarlo y conocer las circunstancias. Un momento más de Emiliano Costa, quien era la pareja de Vicky Walsh en el momento en que la asesinaron. Él estaba preso legal. Mantenían esa comunicación por carta que venía contando, ¿no? Bien. ¿Usted pudo en algún momento conocer a algunas de las personas que estaban, digamos, aún sobrevivientes del operativo de la calle Corro, donde perdió la vida Victoria? ¿Sabía, sabía? Sí, lo conocí posteriormente, muy posteriormente, a Juan Cristóbal Maynard. ¿En qué circunstancias lo conoció? Y lo conocí a raíz de que él fue director de una obra teatral. Yo vi su nombre, sabía quiénes eran, obviamente. Y fui a ver la obra y ahí tomé contacto personal con él. Y ahí hablamos, bueno, tuve en algún momento una reunión y alguna charla con él. ¿Sabe si él declaró en el juicio de las juntas militares? Sí, creo que sí, que él declaró. A ver, la familia Maynard sí declaró. Y yo ahí tuve contacto con algunos de ellos, pero un contacto que fue muy circunstancial, porque yo estaba cubriendo el juicio de las juntas por el diario La Voz y en un momento estuve en esa declaración, en esa audiencia, digamos, donde yo declaraba. Y en ese contacto, conversaciones que usted tuvo con Juan Mayner, ¿él le comentó algo más sobre el hecho y sobre alguna circunstancia diferente o parecida a lo que en su momento había sido el contenido de la carta del padre de Vicky Walsh? La verdad es que no recuerdo exactamente eso. Si hablamos más que nada de su vida y de la familia, porque ellos como familia también sufrieron mucho y tuvieron una secuestrada y una desaparecida y persecuciones, ¿no? Pero la verdad es que no puedo agregar mucho sobre eso. Sí, usted nos comentó que estuvo detenido en el año 75. Preguntarle muy brevemente, digamos, cómo fue ese periplo y cuándo usted recupera su libertad. Yo fui detenido en abril del 75, cuando estaba a la salida de un bar, en una reunión en San Justo. Fui primero llevado, tuve 3 días clandestino en una comisaría, fui torturado, cosa que después denuncié, fue comprobado por el juez Real Luque en su momento. Y después de un tiempo ahí fui alojado en Sierra Chica, en el penal de Sierra Chica, aproximadamente unos 4 años ahí. Después fui trasladado a Rawson y después a Caseros. Finalmente, en fines del 82, recuperé la libertad. Escuchábamos el testimonio de Emiliano Costa. Hace pocas semanas fue galardonado de alguna manera por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que reconoció a todos los periodistas que trabajaron en la cobertura del juicio a las juntas como una de las actividades que se realizaron en la previa de los 50 años del golpe de Estado. Él estuvo allí participando, fue una de las personas homenajeadas en esa emotiva jornada. Bueno, nos acercamos al final del programa. Quiero comentarles algunas cosas antes de que nos vayamos. A ver, la primera es que nos llegó el libro de Pablo Corso, El ojo en la tormenta, Víctor Basterra, el fotógrafo que expuso a los genocidas, un libro editado por Marea, que es una biografía de nuestro querido Víctor Basterra. Como se imaginarán, lo vamos a leer con demasiada atención y después vamos a charlar con Corso. Seguramente estuvimos en parte de la presentación que se realizó en el marco de la Feria del Libro de Derechos Humanos allí en la ESMA, porque él fue el mismo día que nosotros fuimos a presentar nuestro libro doble. Y hablando de nuestro libro doble, a quienes estén en La Plata, a quienes nos escuchen en La Plata o quieran acercarse, el martes 7, desde las 18 horas, vamos a estar en una actividad que va a empezar unas horas antes en la Facultad de Humanidades. Allí vamos a presentar nuestro libro doble y tendremos una mesa, repetiremos parte de la mesa que presentamos en el CIPREVO, porque vamos a estar con, bueno, con Julia Varela de Pulso Noticias, una de las autoras también de dos historias de los juicios en los libros, una en el tomo blanco, una en el tomo negro, la de Nilda Loy y la de los testimonios de las compañeras del colectivo Travesti Trans, pero también habían estado en aquella mesa María Eva Basterra, la hija de Víctor, y había estado Victoria Prigione Greco. Ellas dos van a volver a estar allí. Se les suma, la otra vez había estado Guadalupe Godoy, abogada querellante, ahora va a estar Ana Oberlin, fiscal, allí en los juicios de la ciudad de La Plata. Bueno, va a ser un placer volver. Y ahí se van a ir los últimos libros, ¿eh? Se acabó la primera edición. Tranquilos, tranquilas, en 10 días volvemos a tener el material en las calles. Tremendo lo que está pasando, agotado. Quedan unos muy poquitos libros en Librería Hernández, allí en la Avenida Corrientes. También se vendieron un montón ahí. Nos quedan muy poquitos libros aquí en la Retaguardia. Bueno, y si no, en la segunda edición corregida, pero no aumentada, vamos a estar de vuelta, vamos a volver con las presentaciones, ya vamos a estar en Bahía Blanca, nos están escuchando allí en FM de la Calle, sepan que en mayo seguramente vamos a estar allí en Bahía Blanca compartiendo con las compañeras y los compañeros de FM de la Calle una presentación allí. Vamos a estar en el Uruguay también en mayo, ojalá que coincida con la fecha de lo que es la Marcha del Silencio, allí, los 20. Bueno, en fin, vamos a estar en Campana en mayo también, y bueno, como les dijimos desde el comienzo, donde nos convoquen, estaremos. Un honor enorme haber compartido esta semana una presentación allí con Guillermo Amarilla Molfino, en la sede de Abuelas, en la Casa por la Identidad de Abuelas, allí en la ESMA, en el Espacio para la Memoria, donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA. Allí también, en una sala que fue inaugurada recientemente, que lleva el nombre de Víctor Basterra, se está exponiendo una muestra fotográfica de Gerardo del Oro, que pasó por la presentación el otro día. Le mandamos un abrazo enorme, nos escucha en las madrugadas de FM La Tribu, así que mandamos un abrazo a toda la gente que nos escucha en La Tribu y en todas las radios comunitarias del país que nos prestan sus audiencias. Yo me despido, Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios con los testimonios y las entrevistas. Yo soy Fernando Tevele, la semana que viene estaremos por aquí, Eugenia Otero en la asistencia de producción. Chau y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.